ser. Mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida. Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco. Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando digas lo que quieras, vete si te quieres, si no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple loco. Las heridas que te hice no que te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptarlo, y aunque me cueste tanto hacerlo, ella no sumo. Tampoco lo que duró.